7:40, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenarse entre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como pa' de rico, siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Van a heredar una gran porción, un pedazo de esta nación. Muy buenos días a todos, bienvenidos a No nos queda otra, el programa radial de la revista Amartya en el aire de la AM740 Radio Rebelde. Una mañana espectacular, una media mañana ya espectacular, 11 grados 2 de temperatura. La verdad, hermoso estar acá haciendo radio en la Rebelde con una operadora como Mabel que nos cuida tanto, nos dice subite el micrófono, acomódate para acá, para allá, para sonar mejor, y con excelente compañía, porque mi nombre Santiago Mouradian, los voy a estar acompañando hasta las 13, pero este programa no se hace así nomás, así solo, no estoy solo en este estudio. Está conmigo acá, sentado a mi izquierda, el señor Gustavo López, titular del MNA Forja, miembro, como siempre decimos, del equipo de la presidenta electa, mandato cumplido. Señor Gustavo López, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Yo dije que fanfarrón el mago, dice... con la grata presencia de Santiago, que soy yo, dice. Claro, por supuesto. No, ya lo sé. Una gran compañía. Gustavo, que muy ya bien, se muy ha bien, sumado. Muy contento de volver a estar acá, lunes. Tenemos mucho para decir. Ha sido una semana muy rica, me parece que en contrastes y en lo que significa el macrismo y todo lo que lleva consigo. Muy agitado el final de la semana, sobre todo por esto de la audiencia pública que nos tuvo ahí, bueno, primero movilizados y después a los que no pudimos ingresar, pendientes desde la televisión digital, en mi caso, con un canal habilitado a tal fin, poco publicitado, pero el sábado lo encontré, de casualidad, pero lo encontré y me tuvo ahí atrapado todo el fin de semana, escuchando los múltiples argumentos, muy federales todos ellos, que hacen de esta audiencia pública un evento político. No sé qué te pareció a vos, Gustavo, pero a mí me da la sensación de que quedó signada por la demostración de lo injusto y lo poco fundamentado de este aumento de precios, de tarifas. Sí, eso por un lado. Me parece que las empresas... No solo no dijeron nunca cómo estaba constituido su estructura de costos, algo que es fundamental porque para eso es la audiencia pública. Digo, para, a partir de la estructura de costos, en todo caso, poder justificar un aumento que tiene que ver con los costos, pero también tiene que ver con la inversión, claro, porque estamos hablando de un servicio público. Y por otro lado, la propia Corte había dicho que la audiencia pública no era un mero trámite administrativo que había que cumplir porque las leyes y la Constitución así lo marcaban, sino que era un lugar de debate y todo lo que se dijera tiene que ser tenido en cuenta. Entonces, fue muy rica la audiencia pública, no porque las empresas hayan expresado la justificación del aumento, sino porque muchos cuestionaron casualmente la falta de estructura de costos y el por qué debía aplicarse la tarifa social en el caso de los clubes de barrio. Y me parece que si el gobierno hace oídos sordos a esto, deja abierta la posibilidad de la judicialización de un aumento no justificado. ¿Por qué? Porque entre el fallo de la Corte y todos los testimonios que quedaron en la audiencia, habilita a que si no se tiene en cuenta lo que se dijo en la audiencia, se pueda recurrir a la justicia para discutir ese aumento. Totalmente. Y además nos quedamos con la intriga. Yo al menos sigo pensando, sigo estando muy interesado en saber cuánto ganan las empresas con este tarifazo. ¿Cuánto aumenta la rentabilidad de las empresas? Porque también es interesante ahora fijar una tarifa, saber si la ganancia que tiene la empresa es razonable o es excesiva. Mira, Santiago, mucho se dijo durante todos estos años que el congelamiento, entre comillas, porque la tarifa no estuvo congelada, estuvo, digamos, aplanada, iba aumentando muy de a poco respecto a lo que había sido la tarifa en dólares de la década neoliberal que terminó con la crisis del 2003. Entonces, respecto a esa tarifa que aumentó desde que se privatizaron en el año 91 hasta el 2003 en dólares sin parar, a partir de ese momento la tarifa estuvo regulada por el Estado y de vez en cuando se permitía un aumento. Entonces, no solo no sabemos cuánto ganan con la nueva tarifa, sino que no sabemos cuánto han ganado con la anterior. Claro. Porque nadie trabaja 10 años a pérdida. Yo creo que han ganado mucho y no quieren decir la estructura de costos, porque entonces se sabría la ganancia, y si se sabe la ganancia, se sabe cuánto quedó en el país en inversión y cuánto se llevaron afuera como remesa, como ganancia. Bueno, es que por eso el silencio, ¿no? Se escucharon las voces de todas las provincias, de los usuarios, las distintas asociaciones de usuarios, pero por la parte empresaria, escueta información la que nos dan. ¿Por qué es esto? Claro, lo están tapando. ¿Cuánta es la que se llevaron, no? Bueno, el fin de también nos dejó de alguna manera las consecuencias de un mini Davos. Yo le quiero decir a todos, yo salí, armé la pelopincho en la vereda esperando la lluvia de dólares para llenar la pelopincho porque pasó el mini Davos, pero nada, no, las pelusas de los árboles, nada más. Tiene que esperar al segundo semestre. Es verdad, me había olvidado. El segundo semestre ya del año que viene será, así que esperaremos. Okay, en el granizo puede ser que caiga en oro, en patrón oro. Oh, qué bueno. Sería. Entonces no la desarmo. ¿Qué cosa? La pelopincho. Y no. Yo espero. Un semestre más si no de changüí. Sapos, algo va a caer. Un semestre más de changüí le damos. Sapos cayeron bastante. Y algunos están teniendo que tragar unos sapos. El ministro Aranguren tuvo que salir, pero corriendo a vender las acciones de Shell y tanto. Varios sapos están tragando algunos. Pero la voz que escuchaban recién es porque se ha sumado ya al estudio, como habitualmente todos los lunes, la señorita Julieta Dorio. Qué placer tenerla acá. Muy buenos días. Buenas mañanas a ustedes. Bueno, ahora son mejores. Ahora que la tenemos acá, mejores mañanas. Y también se ha sumado acá al estudio el señor Damián Kotz. Muy buenos días, Damián. Buen día, ¿cómo están? Bien, todo bien. Acá estábamos analizando justamente lo que nos dejó las audiencias públicas, el mini Davos, las declaraciones de Bullrich también diciendo esto de que vamos a una nueva campaña del desierto, pero sin armas, ahora con educación. Bueno, pero por ahí ahora sí se puede llamar desierto después de todo este vaciamiento en los 9 meses. Bueno, el desierto de consumo, por ejemplo, es indiscutible ya a esta altura. Bueno, ya lo había dicho Sarmiento, ¿no? Con la espada, con la pluma y la palabra. Sí, sí. Que también hay un blog de una compañera martiana que se llama, ¿cómo es? La espada, la pluma y la rocío.blogspot.com.ar es el blog de nuestra compañera Rocío, pero que sin duda repudiaría la asociación. Obviamente, pero justo me acordé de ella. Bueno, por ahí en vez de ser una lluvia de dólares es un rocío de dólares. Bueno, me parece que ni rocío ni una brizna. Ni una cosita, ¿ustedes saben cuál es el anagrama de Mini Davos? ¿Cuál sería? Invadimos. Qué interesante. Me dejó helado. Bueno, hubo como una invasión de CEOs de multinacionales al bajo de la City porteña. Se le cerró el paso a todo el resto de la ciudadanía. El caos de tránsito que fue maquillado por los medios como cumbre de inversores. Inversores que no invierten, ¿no? Es la primer paradoja de una cumbre de inversores, que no se sabe de un peso que se haya puesto todavía. Más bien dijeron algunos, como el caso de un grupo empresario alemán, que ellos están dispuestos a invertir cuando le paguemos lo que falló el CIADI. Vos sabés que ellos son especialistas, cuando digo ellos es el gobierno de Macri y el neoliberalismo en general, son especialistas en comunicación. Uh-huh. Y ellos han armado todo esto, como decís vos, no porque efectivamente vengan a invertir, digamos, nadie decide una inversión de 100, 200 o 1.000 millones de dólares porque va al Centro Cultural Néstor Kirchner, escucha una conferencia, macetas, ¿no? Claro, y a partir de ese momento dice, qué bien, no lo había visto, qué confianza tengo ahora, vamos a invertir. Bueno, esto no existe, pero sí sirve para generar un clima interno a partir de la utilización de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque se hace el foro. En el foro van empresarios del exterior, empresarios argentinos. Esto es como hacer el encuentro en Mar del Plata, que se hace todos los años con los grandes CEOs, uh-huh, digamos, que viene a ser el Nacional B de la Mini Davos. Pero el ascenso. El ascenso. Y acá, si no tenés el dispositivo de medios replicándole a la sociedad el discurso de los CEOs que dicen qué bueno que algo ha cambiado en la Argentina y ahora vamos a venir a invertir, esto es nada, digo, es una conferencia más dentro de un esquema de conferencias. Lo que sucede es que, bueno, sirve para generar ese clima y te da una, te deja una sensación de ahora sí que la cosa va a cambiar. Y esto atado a que, producto de la recesión y a la quita de los aumentos del gas, la inflación fue del 0,2. Digo, uh-huh, es del 0,2 por una cuestión de cálculo matemático, no porque la inflación haya sido esa, sino porque le tuvieron que sacar el aumento que le habían cargado porque la Corte frenó los aumentos del gas. El mes que viene va a volver a subir cuando se apliquen los aumentos. Claro, digamos que la inflación la frenamos nosotros luchando en la calle, frenando el tarifazo. Si pero, no, imagínense el impacto de un aumento de tarifas que en algunos casos llegaba al 800% o más, ¿cómo hubiera sido? La, ¿no?, mini Davos lo que te genera es un espejismo, ¿viste? Ves a lo lejos unas manchas, crees que llegaste al manantial, al paraíso. Son los espejitos perdido de colores, digamos. Exactamente, y cuando llegaste das cuenta que nada, que era un efecto visual. Ahora, estos tipos de verdad intentan hacerle creerle a la sociedad que nosotros éramos unos papanatas fenomenales, porque si generar inversiones fuera cuestión de hacer una reunión en el Centro Cultural Kirchner y servir café caliente con masita para que se encuentren los empresarios y no lo hicimos, seríamos lo más tonto del mundo. Me pero qué masitas, un poco más complicado. Claro, Moreno servía cañoncito con dulce de leche. El problema es que nosotros le damos mate con factura y en son masitas café con renovadoras, masita. Por eso. Es que el tipo de masitas que se les está invitando a comer también es el tipo de masita de la flexibilización laboral. Sí, esa que fue la demanda, la masita de las que nos van a dar, ¿no? Claro, la masita es para los trabajadores. La demanda más extendida de estos empresarios se juntaron en el Mini Davos, tiene que ver con la cuestión salarial, con los derechos laborales y la cuestión de la restricción de los derechos laborales. Ya la vivimos en Argentina, nos dejó con filas de desocupados kilométricas. Pero para entregar un currículum. Le digo a nuestros oyentes que los únicos que se beneficiarían con una eventual flexibilización laboral, que yo creo que la resistiríamos y mucho, ganando la pulseada, pero los únicos que se beneficiarían son los que ya están. Porque nadie va a venir, digamos, no hay manera de competir con los costos laborales de China o del sudeste asiático. Claro. Salvo que le des un plato de arroz y engrilles a la gente en trabajo esclavo. ¿Cómo eso no va a suceder? Bueno, en la ciudad de Buenos Aires hay muchos antros de trabajo esclavo, algunos de ellos incluso que en investigaciones como la de Gustavo Vera y eso los han sindicado. Exacto. Vinculados digo, al taller de los empresarios argentinos que ya están y que piden eso, es para maximizar su ganancia. Claro. No para mejorar la competitividad. No va a haber mayor competitividad. Va a haber maximización de ganancia. ¿No? Voy a ganar más. Bueno, pero la teoría del derrame, o sea, en algún momento tiene que caer para nosotros, ¿o no? Ustedes dicen que es toda una farsa. ¿Es toda una farsa lo que nos están diciendo? A mí me parece que en la economía neoliberal la ley de la gravedad es solo una teoría. Y nada va para abajo, todo va para arriba. Mi Julieta querida. Me cachas. Entonces este mini Davos, o sea, para hacer un breve resumen, sería la conferencia, digamos, una cosa así. La conferencia de las masitas, podríamos decir. Sí, algo por el estilo. Damián Cos, lo veo con un montón de papeles subrayados. ¿Qué nos trajo? No, están justo hablando de este tema, ya que está, les comento, salió una nota de nuestro columnista Martín Burgos en Página 12, que se llama Vudúes para atraer la lluvia. Vudúes para atraer la lluvia. Sí, lo que viene después del Davosito. Vudú con B corta. Recomiendo, sí, recomiendo como siempre la lectura, porque bueno, nuestro columnista Martín Burgos siempre aclara bastante la situación. Y otra nota también en referencia el día de ayer en Tiempo Argentino de Roberto Caballero, que se llama algo así como Winnie Pooh, los 90 y una cosa así. Uy, ¿se acuerdan de cuando queríamos seducir a los kelpers mandándoles osito Winnie Pooh? Que la política de seducción, decía el canciller de ese momento, no me salía. Guido Ditela. Guido Ditela, hermano de Torcuato. La política de seducción. Bueno, parece que vamos para esos tiempos. Hay, como le gusta decir a nuestro productor, un chichoneo de la Argentina con el Reino Unido para dejar de penalizar a las empresas que operan en el Atlántico Sur sin autorización de la República Argentina. Trataremos de ahondar en esto, que es algo grave, ¿no? Después de 10 años de recuperar el discurso de la soberanía ante el mundo, ahora esperamos en breve, en horas nomás, que Mauricio Macri hable ante la Asamblea de Naciones Unidas, y no sabemos si va a hablar en inglés o si va a anunciar que entrega las Malvinas, porque a esta altura nada nos sorprendería. De cualquier manera va a ser un mamarracho, en inglés, en castellano. Sí, tendría que aprender a hablar en esperanto, como no, nadie lo sabe, nadie se va a dar cuenta de lo que está diciendo. Igual no esperemos, perdón, también no esperemos mucho, porque ya antes de las elecciones había dicho que no entendía qué era esto de soberanía en un país tan grande, ¿no? O sea, de pelear por la soberanía. O sea, quizás necesitaría, no sé, ir a gobernar un lugar como Uruguay, que es un poco más chiquito geográficamente. Se salteó instrucción cívica, se salteó instrucción cívica. Similitudes, ¿no? Recién acá Gustavo López nos recordaba a Ditela con la política de seducción y pensaba también esto, lo de un país con tanto territorio y hablando de soberanía. Para más o menos para aquella misma época se discutía en la Argentina un tratado de la poligonal que pretendía ceder territorio, modificando el tratado de las altas cumbres que los padres de la patria habían realizado, y que dejaba, entre otras cosas, por ejemplo, el Perito Moreno del lado chileno, porque el problema de soberanía no tenemos, y escúchame, es tan grande la Patagonia. Damián Kotz, lo veo ahí concentrado. Es necesario que los sindicatos dejen de pelear por el salario de unos pocos para concentrarse en cuidar el trabajo de todos. Traducido, acepten ahora la pérdida del poder adquisitivo porque es mejor un salario insuficiente que estar desocupado. ¿Quién lo dijo? En el Davosito. No, en el Davosito. Un tal Paolo que no es el hippie. Uy, no. Un Paolo que es una piedra. Exactamente. Alta drapie. Paolo Roca, el de Techín. Qué tremendo. Es una amenaza, ¿no? Es un lindo aprieto. Es una amenaza. Es lo que dijo Prat Gay, no bien empezó el gobierno. Exactamente. Prat Gay dijo que la responsabilidad era de los trabajadores, que los trabajadores sabían qué era lo que tenían que hacer, si pedir aumento de salarios o cuidar el trabajo. Bueno, marca a las claras cuál es la intencionalidad del gobierno, que es bajar el salario y te pone a vos la responsabilidad de cuidarlo. Esto es, mira, el salario va a bajar porque es un costo, un palo en la rueda, ¿sí?, para los miembros de las élites económicas. Y entonces la responsabilidad es del trabajador, que deja de pelear por el aumento de salario y que tiene que colaborar, no en la construcción de un país, sino en la ganancia del empresario, bajando el costo laboral. ¿Tiene una más para tirarnos así de esta, quién dijo? Ahora buscamos otra. Mientras tanto, ¿por qué no le damos los teléfonos a los oyentes? Porque quiero saber qué opinan. Bueno, entonces, las vías de comunicación en la voz de Julieta Dorio. Pueden dejarnos mensajes de voz al 4524-7816, 4524-7816. Pueden mandarnos SMS, Telegram o WhatsApp al 1533-840853, 1533-840853. Nuestro Facebook es Amartya Revista, el Twitter es @revistaamartya, y nos estás escuchando por AM740, y también lo podés hacer por internet, que es radiorebelde.com.ar. Dicha las vías de comunicación, ya estará llamando, y mientras vos llamas para comunicarte a la Radio Rebelde, vamos a escuchar un poquito de música para cortar la media mañana y ordenarnos un poquito más. Y ahora volvemos con más información para este boletín en No Nos Queda Otra. Sabedor, aunque el mundo le reviente y le dé bronca a la gente, siempre rías entre dientes, comprendió, aunque engrane contra todos, no se muerda chilos codos, trátelos con buenos modos. Lo agarró, dele al escolazo, buenos morfis, buenos vasos, des el gusto, no ande chivo, busque un churro en el folí, sea vivo. Piántese por la tangente como un busca inteligente, sabedón que despertó. Hay alguien, che, su vieja que lo adora y vive solamente para usted. Alumbre con su amor tanta ternura, ahora que después lo habrá después. Y solo tenga a mano un buen amigo, el que a uno lo ayuda a repechar. Lo demás es verdurita, todos tienen su trampita, y si es Gil lo casará. ¿Sabe don? En los líos no haga escombro, senza bla bla bla de asombro, píquelas, no ponga el hombro. Doña Po, como usted ha de ser soleado y el amor lo habrá asustado, tendrá algún cable pelado. Se avivó, chao, y mande fruta, que se arregle, no discuta. Siempre un gil está en la cola, que el censarte por usted sea piola. Que no siempre el que madruga puede más que el que se arruga, sabe don, como hago yo. Lo demás es verdurita, todos tienen su trampita, y si es Gil, lo cazará. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Volvimos en No Nos Queda Otra, AM740, Radio Rebelde, y estábamos escuchando a Edmundo Rivero haciendo Sabedón, para los oyentes que nos suelen pedir que qué pasa, que no pasa, mucho rock and roll y nada de tango. Y también pasa los días que pasamos tango, que nos llaman y nos dicen mucho tango y poco rock and roll. Francisco, ¿no? De la Boca, espero su llamado, venimos cumpliendo todos los lunes, y después usted le agradece a Santiaguito encima, le tiene que agradecer al productor Pablo Diz también. Así es. Pablo, el responsable de que estemos escuchando tango acá en la mañana de No Nos Queda Otra. 11:30, tiempo de hacer la pausa y ahora sí seguimos con más No Nos Queda Otra. AM740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. Siento que estamos en guerra y que en realidad estoy en una trinchera contra el imperio, disparando balas de esperanza, balas de futuro, balas que abran conciencia, balas que unan la clase trabajadora y el pueblo, balas que nos lleven finalmente a la victoria. No van a callar a Radio Rebelde, nunca, jamás. Todos los días a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del Proyecto Nacional. 7.0, un piquete radial a la restauración conservadora. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. En Don Torcuato, fiambrería y almacén Escorpio 2. Un multirrubro para todas y todos. En cruce crítica, ruta 202, número 2645, Don Torcuato. Junto al proyecto nacional y popular. Nombrando la radio, llévese un regalo especial. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. One quick question. Many people are very confused about your friendship with President Ahmadinejad. Porque usted es amigo de una persona como esa. ¿Tú de dónde eres? Where do you come from? I work for Fox News. Para la Fox News, presidente. Fox News. Me río de Fox News. I love. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! Ahora sí, acá estamos, volvimos, esto es más, no nos queda otra. Y otro de los temas que queríamos estar tratando, porque también ha sido parte de la cola que nos dejó este fin de semana, el final de la semana pasada, es lo que tiene que ver con las nuevas revelaciones sobre el tema Panama Papers y las complicaciones que le conllevan al presidente de la Nación, Mauricio Macri, que la viene sacando bastante baratita mediáticamente, pero que en este último tramo de la semana y lo que fue el fin de semana, vio un poquito más la luz el tema. Y para hablar de eso, tenemos en comunicación telefónica a el diputado nacional por el Frente para la Victoria PJ por Neuquén, Darío Martínez, que es uno de los denunciantes por el tema Panama Papers. Darío Martínez, muy buenos días. Acá Santiago Mouradian y todo el equipo de No Nos Queda Otra, Revista Martia, te saluda. Hola, buen día Santiago, buen día a toda la mesa, a todo el equipo y por supuesto a toda la audiencia. Darío, queríamos consultarte sobre estos temas. ¿Qué es específicamente lo que se conoció de nuevo en la causa de los Panama Papers? Bueno, a ver, la causa, como bien vos decías, más allá de la exposición mediática casi nula o bastante, digamos, pobre en cuanto a repercusión, creo que la causa en el juzgado, ante el fiscal y ante el juez, va sumando elementos que van echando por tierra cada una de las mentiras que ha ido planteando el presidente una vez que se conoció el escándalo Panama Papers. Y ante cada una de estas apreciaciones del presidente, bueno, hemos ido aportando documentación y certificando que, por ejemplo, esta sociedad Flex Trading no solo operó, sino que tuvo inversiones millonarias en Brasil. ¿A dónde fue a parar? Hemos ido acreditando la ruta de ese dinero. Uso esta terminología que está tan de moda hoy, digo, hemos podido acreditar a dónde fue a parar ese dinero, el destino del mismo, cómo fue colocado rápidamente en otras tres sociedades en Brasil para ir armando estas mamuscas que van escondiendo una empresa dentro de la otra para que sea muy difícil poder detectar de dónde viene el dinero. Y esa es la gran pregunta, ¿dónde viene? Una pregunta que no se, no, no, digamos, no se la tengo que contestar yo al juez, sino que se la tiene que contestar el propio presidente, explicarle al juez cómo una sociedad que no funcionó, que no operó, de dónde sacó esos millones de dólares para hacer esas inversiones. Todo esto sobre Flex Trading, y ahora vamos a acercar el registro público de Panamá, donde queda certificada que sigue activa Kagemusha, que es una sociedad de la cual todavía no ha hablado nunca el presidente, pero que sigue activa hoy en día en Panamá. Esta sí es de Panamá, la otra era de Bahamas. Bueno, es creo que son elementos suficientes para demostrar esta operación de lavado y evasión, que ahora en algún momento el juez tendrá que consultarle al propio presidente y tendrá que ir a dar las explicaciones que nunca le dio ni al Congreso, ni mucho menos al pueblo argentino, para qué crear sociedades en cualidad fiscales. Hablamos con Darío Martínez, diputado nacional del Frente para la Victoria PJ por Neuquén, por el tema Panama Papers, y aquí a mi lado Gustavo López, titular del MNA Forja, es quien le va a hacer la próxima pregunta. ¿Cómo te va, Darío? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Bien? Buen día, Gustavo. ¿Cómo estás? Bien, acá en Neuquén. La situación procesal, ¿en qué etapa se encuentra la causa en este momento? Mira, yo no soy especialista, ni abogado, ni mucho menos penalista. Lo que yo te puedo decir es que el fiscal, ante los requerimientos que hemos solicitado en las causas, los ha ido tomando, los ha ido elevando. Ahora, ¿cómo va a avanzar? No me gusta hablar sin saber. No te puedo dar el detalle. Sí, digo, el fiscal Delgado está impulsando todas las investigaciones y cada vez encuentra algo más. Sí, además es claro que se ha cambiado el eje. Ese eje que había querido instalar el presidente de que le... Hola Darío. Me parece que perdimos la comunicación. Ahí le vamos a pedir a la producción que retome cuanto antes, que lo llame de vuelta. Pero estábamos hablando con Darío Martínez, diputado nacional del Frente para la Victoria PJ por Neuquén, que es denunciante en la causa de los Panama Papers y que nos estaba contando estas cosas que son interesantes. Como la empresa que el gobierno dijo que no estaba activa, en realidad estaba activa y tenía negocios multimillonarios en Brasil. Darío, ¿nos escuchás? Sí, ahí lo escucho. Les decía que más allá de que el presidente intentó correr el eje diciendo que se lo había denunciado por omisión maliciosa, cosa que no es así porque la carátula es Mauricio Macri sobre el 303 del Código Penal y el 303 el lavado de dinero, y la carátula no la pongo yo, no la pone el denunciante, la pone el juez. Ante esto digo, hoy yo siento que por lo menos el fiscal toma los requerimientos y va avanzando en un proceso donde ya ha quedado claro que se lo investiga por lavado y evasión, en la misma carátula que la causa de Lázaro Báez, para hacer un paralelismo. Y en esto, bueno, tiene los elementos. Yo la verdad, decir cómo va a seguir ahora el proceso sería faltar el respeto a mucha gente que sabe de esto. Lo que sí, cada vez que el presidente miente sobre mi denuncia, yo voy aportando elementos que demuestran de que es una mentira, como que era una mentira que no tenía dinero en Bahamas y después apareció, como que era una mentira que nunca había operado y después acreditamos que la empresa operó, y como que es una mentira que no activa Kagemusha y sigue al día de hoy activa y sigue figurando Mauricio Macri como vicepresidente de la misma. Estos son elementos que toma el juez, que debe tomar, y ahora tendrá que hacer su trabajo. A mí me preocupa el trabajo que tengo que hacer en el Congreso, donde veo que cada vez me cuesta más juntar las voluntades para sancionar una ley que, como mínimo, le prohíba al Estado contratar con empresas o sociedades relacionadas a guaridas fiscales, porque yo lo que planteo, ya que viven del Estado, por lo menos lo mínimo que tenemos que pedirle es que no tengan relación con estos evasores. No deberían poder ser ni proveedores ni contratistas del Estado las personas o sociedades que después se llevan el dinero afuera. Y para eso es un ejemplo de Neuquén, siempre lo planteo, el contrato más caro de la ciudad de Neuquén es la recolección de residuos. O sea, el vecino de Neuquén, cuando paga sus impuestos, donde más dinero va destinado de todos los contratos que tiene el Estado es a la recolección de residuos. Ahora resulta que esa empresa tiene 4 sociedades en guaridas fiscales. Vive de la plata de los neuquinos, pero después se la lleva afuera para no pagar impuestos. Y esto es una pelea que tengo en el Congreso, donde me cuesta juntar las 129 voluntades que intenten ponerle freno a esta sangría que hoy está padeciendo la Argentina. Porque... Bueno, te va a seguir costando, Darío, porque el gobierno de la ciudad está intentando hacer una inspección general de justicia local permitiendo la legalización de este tipo de empresas. Así que me parece que el PRO va para otro lado, ¿no es cierto? Es que yo creo que el gobierno, yo se lo planteé concretamente a Marcos Peña en su primer visita, cuál era la posición del gobierno con respecto a las guaridas fiscales, con respecto a las políticas que vamos a implementar, qué herramientas necesitaba la AFIP, la UIF, para desde lo legislativo aportarle y tratar de cortar esta sangría que tiene el país. Y la respuesta formal, ahí en su momento no me contestó nada, creo que fue el único diputado que no le contestó, pero la respuesta formal fue a los pocos días un proyecto de blanqueo de capitales. Entonces ahí perdí toda ilusión y esperanza. Claro. Pero claro, uno después analizando, él para ir en contra de las guaridas fiscales tiene que ir en contra de sus propios capitales, el de su entorno familiar, el de su entorno político, porque ahí también están Krause, la Grindetti. Entonces tiene que ir en contra de con los que come asado los domingos. Pero bueno, viste, el presidente tiene que tomar una posición como país, va a defender sus intereses y de su entorno o el de todos los argentinos. Y yo veo que viene más pensando en el asado de los domingos que en el de todos los argentinos. Sí, de hecho ahora estábamos viendo justamente como una noticia novedosa que el juez también daría un requerimiento a Suiza y a Panamá por Grindetti para saber del conocimiento de la posibilidad que tenga cuentas o dinero ahí en el exterior. Con lo cual, esto lo de la idea del asado, de imaginarse a todos en un asado y decir entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera, ¿no? Y es preocupante porque... Yo creo que muchas de las decisiones de este presidente que asumió tiene que ver con ese entorno, tiene que ver con una realidad de algunos poquitos argentinos, pero quedan muchos excluidos, y esto es una posición concreta como país. Y lo dijo uno de sus primeros visitas oficiales, que fue el propio Obama. Él dijo que las guaridas fiscales son el terrorismo de la economía mundial. Y quien estuvo al frente en todos los portales, quien nos puso en el mundo y quien figuraba era el presidente de nuestro país. Yo siempre digo, a mí no me puso contento ir a denunciar a mi presidente. Pero yo le pedí al juez que además de investigar a Macri y a Grindetti, que investigue a todos los argentinos involucrados en Panama Papers. Que realmente es un problema de fondo que tiene nuestro país. Le exigimos tarifa, le exigimos inflación, le exigimos desocupación al pueblo, a ese vecino que después va y paga sus impuestos, y sí los paga. Pero a muchos Mauricio Macri empresarios miramos para otro lado y dejamos que sigan haciendo esto, que hasta diciembre estaban en los bancos, en esa oficina VIP que te enseñaban a cómo hacer esto. Ahora son parte del gabinete los que hasta diciembre te enseñaban. Y a mí me parece que es un problema de fondo que si no lo resolvemos no va a haber ni inflación ni desocupación que dé abasto. Estamos hablando con Darío Martínez, diputado nacional del Frente para la Victoria PJ por Neuquén, denunciante en la causa Panama Papers. Darío, te puedo sacar para la última pregunta, te puedo sacar de tema apelar a tu condición de hombre del sur. Escuchamos la semana esta que pasó, sobre el final de la semana, al ministro de Educación Bullrich, haciendo una metáfora, una comparación sobre la campaña del desierto y las necesidades de la educación en el siglo XXI. Concretamente dijo que debíamos hacer una nueva campaña del desierto, pero esta vez no con armas, sino con la educación. Como hombre del sur, ¿qué sentiste cuando escuchaste al ministro decir tremenda barbaridad? La verdad que no. Nos sentimos muy ofendidos porque él, seguramente su abuelo Burri, le contó una historia, la historia oficial, que no fue la verdadera historia. Acá en la campaña del desierto lo que vino a hacer fue a matar gente y a quedarse con tierra, a apropiarse de tierra. Y encima ahora, sobre todo eso, decirte que seguís, porque es lo que vino a decir, ustedes que siguen viviendo en un desierto, encima ni siquiera están educados, vamos a intentar educarlos. La verdad que es una barbaridad que cualquier persona lo diga. Mucho peor que lo diga un ministro relacionado con la educación de los argentinos. La verdad que siguen pensando con una visión ombliguista, digo yo, de que todo, digamos, la civilización está en Buenos Aires y el resto no somos civilizados, no tenemos derecho a hacer lo que querramos ser, y encima, como sos un pueblo originario de la Patagonia, te borro del mapa y me quedo con la tierra. La verdad que es una barbaridad tremenda, que espero que no se vuelva a repetir, y me parece que debería pedir al menos disculpas al pueblo patagónico, al menos disculpas a los que padecieron esa masacre que se dio en la Patagonia con esa campaña del desierto. Claro, seguramente no es lo que su abuelo le contó, pero es la realidad, es lo que sucedió acá. Acá arrasaron con los pueblos originarios, se quedaron con muchas o con casi todas las tierras repartidas, así como en otro asado de domingo, seguramente no de Macri, sino de Roca. Y encima que te vengan a decir ahora que encima los tenemos que ir a educar, me parece muy desacertado de parte del ministro, ni siquiera tomando noción o conciencia de lo que está diciendo. Lo está diciendo en nuestra tierra, se lo está diciendo a gente que conoce muy bien cuál fue la realidad, cuál fue la campaña del desierto, y no queremos más, no queremos ninguna campaña del desierto, queremos que nos permitan desarrollarnos con las posibilidades que tenemos, porque así como ellos creen que van a venir a educar a los patagónicos, yo lo que digo es, el 50% del gas del país sale de acá, de mi provincia, y no tenemos problema con que todo el país, que la energía de ese país se mueva a fuerza de eso, pero encima que nos van a decir que todavía tienen que venir a educarnos, es propio de alguien que está pensando solo hasta la general paz, y después viene de turismo, casi una expedición al África a ver de qué se trata. Que hay que recordar a la gente que, por ejemplo, la familia Martínez de Hoz, en la repartija después de la, entre comillas, campaña del desierto, se quedó con 2,5 millones de hectáreas. Es una de las familias, se repartieron más de 10 millones de hectáreas entre 4 o 5 familias. Don Toribio Martínez de Hoz. Exactamente. Los hombres fueron asesinados. Sus cuerpos son exhibidos, aún sus esqueletos, en algún museo de ciencia del país. De hecho, están devolviendo, como corresponde, algunos de los cuerpos de los caciques para que puedan tener sepultura en sus pueblos. Y los niños y las mujeres fueron utilizados como servidumbre para las clases altas porteñas que se quedaron con esas tierras. Digo, de desierto no tenía nada. Había gente que no era considerada gente y por eso ellos lo llaman la campaña del desierto, que en el siglo XXI un ministro de educación use ese ejemplo, realmente pone los pelos de punta. Me imagino al abuelo de Bullrich diciéndole, ¿te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Con añoranza, ¿no? Sí, la verdad que le haber contado, los matábamos como mosca porque fue así, y después nos quedábamos con esas tierras muy lindas en la Patagonia, pero a fuerza de un salvajismo tremendo. Entonces, usar esa compañía, encima usarlo porque lo utiliza la metáfora como diciendo algo bueno, les va a llegar de vuelta la salvación, ¿viste? No, ministro, la verdad que acá le decimos que está haciendo afuera el tarro, se dice mucho en nuestra zona, pero se equivocó muy feo. Darío, te agradecemos mucho por esta comunicación. Seguramente en la medida que avance la causa de los Panama Papers te vamos a estar molestando nuevamente. Como no, a disposición, y un saludo a todos los días. Hablábamos con Darío Martínez, diputado nacional del FPVPJ por Neuquén, por la causa Panama Papers y un poquito también por las barbaridades, las brutalidades del ministro Bullrich en relación a la campaña del genocidio del desierto. Hay quienes dicen que todo fue digitado a niveles elevados de los Estados Unidos, donde el máximo poder tiene su nido y no quiere que haya otro parecido. Pero Dios quiso dar permiso de improviso, de lanzar al mundo entero de repente cual reguero de pólvora. Los Panama Papers, Panama Papers, que entre todos sus registros involucran a ministros, diputados, concejales, entre tantos otros frikis estatales. Profesores de derecho financiero, no te exagero, y aunque no cause sorpresa, que figura la cabeza más de un primer mandatario o de un ex el secretario sirve para confirmar que además de perpetuar un sistema que en sí mismo legaliza el robo del trabajo ajeno, están haciéndole una cama al propio régimen. Panama Papers, Panama Papers. Con alguna empresa offshore hay de todos los colores, con la táctica del tero de gritar acá y mandar al extranjero. Lo virlado al empleado y al obrero. Panama Papers, Panama Papers. Pero hay otros andurriales con paraísos fiscales. ¿Dónde van los capitales a lucrar sin que los jodan? Y que nunca se conocerán a menos que los grandes medios necesiten aumentar el rating para hacer nuevas empresas en lugares no quemados como Panamá. Y la otra, la revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Bueno, entonces se lleva el vestido. Sí, pero deme los dos en talle mediano. Son para mis tías. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, es lunes y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. ¡Ah, claro! Todos los lunes con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en los mejores shopping del país. Y además sumás puntos Credit Cop o millas Aerolíneas Plus que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida los días lunes del 5 de septiembre al 19 de diciembre de 2016. Consulte descuento aplicable y shoppings como sus adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. A ver, chicos, ¿tienen ya todo preparado para el lunes que viene? Casi. Bueno, porque necesitamos traer un poco de una resma, por lo menos, viromes, porque acá siempre faltan. Algunas cintitas para pegar los múltiples papeles que nos da nuestro productor. Cinta nomás. El productor se come los capuchones de la virome, entonces después se secan. Es verdad. Claro, bueno. Entonces, ¿saben lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir a Libergraf. Por la librería Libergraf, papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general, insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, todo lo que necesites. ¿Tienen escuadras? Sí, seguramente tienen escuadras. Entonces voy. Eso es ideal para vos que siempre estás en falsa escuadra, querido. Por eso pero necesito sí, una escuadra. Tenés que ir a Avenida Córdoba 461 entre Reconquista y San Martín, o podés llamarlos también al 4893-2323, o podés meterte también en su página web, que es libergraf.com.ar, y ahí le encargas tu escuadra, la resma y todo lo que necesitamos para la semana que viene. Dale. Dale, ya me estoy metiendo. Es más, ahora mientras escuchamos los oyentes, yo me pongo acá con la internet y les voy haciendo el pedido. Dale, y sumá tachas también. ¿Tachas? Sí, no, tachas no, ¿cómo se llaman las otras cositas para pegar papeles al corcho? Chinches. Chinches. Bueno, sumo las chinches, dale. Oyentes. Buenos días, ¿qué tal, compañeros de Marcia? Soy Susana de Olivos. La verdad, por un día tristísimo, es mezcla de tristeza con furia. Volver al fondo, después del sacrificio que hizo Néstor para sacarnos de esa situación, después de lo que sufrió este pueblo, hostigado y azotado por las decisiones del Fondo Monetario Internacional, ¿cómo puede ser que se tomen estas medidas tan anticonstitucionales? ¿Cómo puede ser que el Congreso de la Nación no saque un documento en contra de esta situación? Esto es bochornoso, vergonzoso y de un origen miserable. Macri lo va a pagar, yo estoy segura, porque no va a quedar así esto. La historia lo pondré en el lugar. Mira, Marta, disculpame, pero este es un mensaje para los oyentes de Rebelde, que tienen superando la mediocridad, viste, un par de líneas, por lo menos tenemos. Vas a mirar la televisión, tiene a Maxi, a Maximiliano Montenegro, a la Nata, que se tiran con el hijo de Elías. ¿No tienen huevo para hablar del Panamá Paper? Dejate de joder. Che, pongamos la guita en Rebelde y descortemos el cable. Muy buen programa, Eduardo Barrio Copero. Sí, al señor Bullrich lo traicionó el inconsciente. De cierto quiere dejar la educación pública, porque lo único que sabe es depredar y bajar el presupuesto de educación sistemáticamente. Eso es lo que hace este tipo que tenemos como ministro de Educación. Que su currículum, ¿saben lo que tiene? Es licenciado en computación. Ese es su currículum. Ese tipo puede estar enfrente de una cantera, se lo puede comparar a Filmus, por Dios. Qué cosa tan plana tienen. Tienen el cerebro planchado esta gente del PRO. Un beso grande, hasta la victoria siempre. Hola, compañeros de Leadero. Dígame, Gustavo, por favor, no recuerdo si usted es abogado. Y si lo es, ¿podría contestar al aire hoy, si es posible? ¿Cuál es el tema de la desobediencia civil? En una época lo tenía claro, bueno, pero ahora me olvidé. ¿Cuáles son sus condiciones de implementación y todo lo demás? Muchas gracias, compañeros. Como siempre, tengamos fuerza. No nos queda otra. Hasta luego. Sí, buenos días, me llamo María Marta, soy de Palermo. Hice un mensaje para los chicos de Martia. Ayer en un programa de la televisión pública, Ronda de Editores, los representantes de Clarín y La Nación estaban eufóricos porque diciendo que en el Davos había un gran clima de negocios y que había mucho entusiasmo por el gran clima de negocios. En un momento salta el periodista representante Página 12, Raúl de la Torre, diciendo que en realidad había habido muchas exigencias por parte de los empresarios pidiendo flexibilización laboral, es decir, una patada en el traste y a la calle. Todo esto al mismo tiempo que estaba la gente estirando las manos pidiendo lechuga en la plaza. Contraste el que nos marcaba acá María Marta de Palermo, estas dos realidades paralelas, ¿no? La de los ricos del mini Davos y al mismo tiempo la gente yendo a hacer cola para llevarse una planta de lechuga a la casa. Un abrazo grande a todos los oyentes, a Delia, que consultaba acá con Gustavo López, a Eduardo de Barrio Copelo, que efectivamente, y queremos manifestar acá desde No Nos Queda Otra, desde la revista Martia, toda nuestra solidaridad con toda la familia del profesor Luis Delía, atacada por el sinvergüenza de la Nata, por este delincuente con micrófono que es la Nata, que no tiene mejor idea de meterse con la familia de la gente y con el trabajo, que es con lo que uno se lleva el pan a la mesa. Nada, cosa de ricos es esa, ¿no? Cosa de rico garca, la de señalar al otro que se gana el pan para que lo dejen sin laburo. Entonces, toda nuestra solidaridad con la familia. Muy buena la editorial de Luis de hoy, la recomiendo, después seguramente la pasan en Resumen Rebelde. Y aparte con dos cositas que me parecieron interesantes. Primero, hablándole al gordo Nata, le dice gordo puto. Y después le dice gordo maricón. Y después le pide perdón porque no quiere discriminar por ser puto maricón. Pero me pareció tan genuino, la verdad, el gordo. Y tiene esas cosas que... ¿no? Se están metiendo con la familia, uno se saca. Y además tiene el decoro de darse cuenta de cuando se saca. No, porque vos podés discutir de política, pero hay códigos. Seguro. Con los chicos no te... con los hijos, aunque sean mayores, uno no se mete ni con los hijos ni con la familia. En todo caso, te metes con el tipo que tenés enfrente, discutís de política, lo llamás de la manera que lo quieras llamar y después te tenés que bancar las consecuencias jurídicas si el otro te hace un juicio por calumnias e injurias, porque la cuestión civil todavía sigue en pie, pero hay límites que no se deben, no se pueden pasar en política. Y la Nata los pasa permanentemente porque no tiene ningún código. Es como los gurkas, ¿no? Mercenario, pero del micrófono el tipo. No tiene respeto por la dignidad del otro, ni por la propia, ¿no? Toda alguien se mete con la bolsa de la Nata, ¿no? Yo no me meto con la bolsa. Yo sé que con eso no hay que meterse, por ejemplo. Bueno, pero es que el tipo cruza todos los límites, cruza todas las barreras, cruza toda la frontera. carrera. Por eso desde acá toda nuestra solidaridad con el profe Luis Delía y con toda su familia. Gente de bien, además los conocemos, en el barrio los quieren todos. Y cuando uno es querido en el barrio, en general, es porque debe ser un buen tipo. Así que aprovechamos para saludar también a la gente del barrio, ahí al embajador, a Mortadela, al Turu, sí, a toda la gente de ahí, que son todos gente muy, muy amable y muy querida. Susana de Olivos, vos tiraste la piedra con el FMI. Me parece que después de la tanda, acá Gustavo López en su columna nos va a hablar del tema. Pero no lo sé, es solo una suposición. Después de la tanda lo escuchamos y lo averiguamos. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Economía. La inflación es una batalla que aún no fue ganada, sino que recién comienza. Lo afirmó el presidente del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger, quien anticipó que el próximo lunes 26 la entidad dará a conocer las metas de inflación del organismo. Sturzenegger destacó que si bien la tasa de inflación es decreciente en los últimos meses, un nivel de 1% mensual sigue siendo elevado. Mundo. El posible acuerdo de libre comercio Mercosur, Unión Europea, demorará 2 años. Así lo afirmó el canciller brasileño José Serra, quien remarcó que será así a raíz de resistencias proteccionistas de países europeos. Sin embargo, destacó a España, Portugal, Italia y Suecia por estar ampliamente a favor y por eso puedan acelerar el proceso para la firma del acuerdo de libre comercio. Deportes. Pese al punto decisivo de la Davis, Meyer retrocedió 14 lugares en el ranking de la ATP. El correntino, artífice clave de la clasificación de Argentina para la final de la Copa Davis, se ubicó en el puesto 128 tras 2 semanas consecutivas de ascenso. El top 5 del ranking no sufrió alteraciones esta semana. Novak Djokovic sigue primero, Andy Murray se ubica segundo, Stan Wawrinka tercero, cuarto Rafael Nadal y quinto Kei Nishikori. Tela, toda la información. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Los domingos de 22 a 24, Jorge Gress conduce Rara Avis, un programa nacional desde la provincia del Chaco. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 58 de revista Oveja Negra. En esta edición, el dilema de la conducción, la iniciativa, el desafío de la construcción de mayorías. La organización vence al tiempo. Toda la cobertura del primer encuentro comunicar en tiempos de neoliberalismo. Entrevistas, Daddy Brieva, Héctor Amichetti, Omar Plaini y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM 740. Radio Rebelde. Alta. La gente ya no come vidrio. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. No queda otra. No queda otra. No queda otra. Sangre nueva. Ahora sí, volvimos, acá estamos, 12 y 7 minutitos, y habíamos prometido desentrañar el misterio que es de qué se viene hoy la columna de Gustavo López. Me parece que la oyente Susana de Olivos, que estaba interesada en el tema, tiene que subir el volumen para escucharlo más fuerte. Gustavo López, titular de Forja, bueno, ya lo he presentado demasiado, lo presento más. Gustavo López tiene su columna en No Nos Queda Otra. El lenguaje te deschava. Ayer, en un muy buen reportaje que Mario O'Donnell le hizo en Canal 7, en ronda de editores a Beatriz Arlo, muy crítica con Macri, dijo que la adjetivación que a veces utiliza el presidente, lo decía por el carnicero que había embestido y matado al ladrón al que perseguía, y Macri dijo, tiene que estar descansando en su casa. Ella dijo, la adjetivación en realidad lo que marca es tu ideología. ¿Y por qué digo esto? Porque en algún momento habló de guerra sucia, el ministro Bullrich habló de la campaña del desierto, y nosotros tenemos algunas frases muy apegadas a nuestras costumbres y que tienen que ver con expresiones de deseos. Por ejemplo, salir del fondo. Cuando uno habla de salir del fondo, lo que está intentando decir es que hay que ir para adelante, que estamos en el peor momento, pero que uno tiene que salir del pozo. Salir del fondo es salir de lo peor, del peor momento, de la peor situación. Ahora, paradójicamente, Argentina quiere volver al fondo. Entonces, lo primero que me hace es un cortocircuito en mi cabeza y digo, a ver, ¿hay que salir del fondo o hay que volver al fondo? La sensación que me da es, quieren que volvamos al fondo del pozo, a lo peor de nosotros mismos, a no poder salir de ese barro en el que nos habíamos metido, y la oyente tiene razón. No solo es un juego del lenguaje, salir del fondo o volver al fondo, sino que tiene que ver con la soberanía, que también se habló hoy en el programa, y la construcción de sentido de patria o de sentido de nación. ¿Por qué digo esto? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, son organismos que fueron creados por las Naciones Unidas en la década del 40. Las Naciones Unidas, que se creó en 1945, es, o pretende serlo, una construcción de estados soberanos para establecer algunas normas mínimas mundiales de universalización de derechos humanos. Después, cuando vemos, en la práctica se desvirtuó un poquitito. Pero el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial eran instrumentos de los estados soberanos para generar condiciones económicas de equidad que pudieran poner a las naciones soberanas en más o menos condiciones de igualdad y de desarrollo. Ahora, ¿cuándo el Fondo Monetario dejó de ser eso, un instrumento de desarrollo de las naciones, y pasó a ser otra cosa? ¿Cuándo el Banco Mundial dejó también de ser un instrumento para equiparar a las naciones y pasó a ser otra cosa? Y esto tiene que ver cuando los estados soberanos dejaron de regir al mundo y pasó a regir al mundo la economía financiera internacional. Es decir, cuando la soberanía se salió de los estados y de los pueblos, pueblos representados por los estados, y pasó al capital financiero internacional. Y fue a mediados de la década del 70. Cuando se produce la crisis del petróleo en el mundo y los estados soberanos que se desarrollaban a partir de un proceso industrial. Acuérdense que el mundo capitalista competía con el mundo socialista y que necesitaba el capitalismo generar ciertas condiciones de equidad, de progreso, de inclusión e incluso de pleno empleo para competir con el mundo socialista. Cuando esto se encareció, el mundo capitalista pensó nuevas formas de producción y nuevas formas de acumulación. Y esas nuevas formas de acumulación y esas nuevas formas de desarrollo que implicaron un tercio de la población afuera del desarrollo y de la economía, se financiaron con los dólares provenientes del petróleo. Es decir, los dólares de los países árabes provenientes del aumento del petróleo de la década del 70, en lugar de desarrollar a los países árabes productores de petróleo, pasaron a financiar nuevas tecnologías que los países centrales usaron para imponer un modelo económico basado en la expansión financiera. Entonces, a partir de ese momento, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial dejaron de ser instrumentos de las Naciones Unidas, es decir, de los estados soberanos, y pasaron a ser instrumentos del poder financiero internacional, utilizando, entre otras cosas, a la deuda externa como condicionante de la soberanía de las naciones. Es decir que, en los 80, en los 90, hasta que estalla la brutal crisis del neoliberalismo en el 99 en Venezuela y después en el 2001 en la Argentina, el Fondo Monetario y el Banco Mundial lo que hicieron fue aplicar una política económica que respondía no a los estados, no a los imperios, sino a la concentración económica que está más allá de los imperios y de los estados. Es decir, cuando nosotros pensábamos en la década del 20, el 30, el 40, el 50, el imperialismo lo corporizábamos en algún país. Cuando hoy tenemos que pensar el imperialismo, lo tenemos que corporizar en una empresa o conjunto de empresas. Entonces, las políticas internacionales económicas no las deciden los países, sino que las deciden las empresas a través de estos instrumentos internacionales. ¿Qué quiero decir? Que cuando hoy regrese, después de 10 años, la misión del Fondo Monetario Internacional, lo que está viniendo es el interés de los grupos concentrados de la economía internacional a decirnos a nosotros, que habíamos recuperado nuestra soberanía, qué cosas tenemos que hacer. Y esta paradoja entre salir del fondo o volver al fondo, creo que cierra con una acción que en favor de los intereses concentrados quiere hacer un juez de la ciudad de Buenos Aires, que es el juez Bonadío. ¿Qué tendrá que ver? Bueno, paradójicamente quiere destruir cunitas. ¿Qué tiene que ver con el lugar de contención de los niños? La base en la que uno pone a dormir a los chicos. Yo diría que ni los faraones se atrevieron a tanto en el antiguo Egipto, porque si hubieran terminado en aquel momento con las cunitas, es decir, con Moisés, no hubiéramos tenido los 10 mandamientos. Gustavo López en No nos queda otra. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. ...12, 15 minutos... en No nos queda otra. Susana, tengo una pregunta. ¿Por qué pusiste a fuego lento después? ¿Nos están cocinando los del Fondo Monetario? Parece. Parece que nos están cocinando. Entre el Fondo Monetario, los del Mini Nabos y estamos medio al horno, ¿no? Pareciera. Decíamos, Susana Olivos, satisfecha la inquietud, ¿no? Sobre el tema Fondo Monetario, a qué vienen, de dónde. ¿Dónde vienen? ¿A qué vienen y por qué vienen, no? Igual con esto que estás diciendo vos de que estamos hablando y todo eso, yo creo que nos van a cocinar bien, bien, porque primero para eso nos marcaron, ¿no? Y después bajaron el fuego un poquito. Bueno, sí, la marcación fue en el primer semestre, en el segundo semestre sale cocido el asunto. Y en el tercer semestre, ¡ah! Ni te cuento. Con fritas salimos. Igual sería bueno, porque nosotros podemos comentar hasta la una, tenemos tiempo, pero sería bueno escuchar los comentarios de los oyentes y saber qué piensan de esto. Llegada al Fondo Monetario Internacional, para el fondo nació para una cosa, después se usó para otra. Están quemando cunas al mismo tiempo. Es como los cuatro jinetes del apocalipsis están corriendo de la Patagonia a Jujuy, pero a velocidades infernales. Y queremos saber qué piensa nuestra audiencia, ¿no? Entonces, ¿pero a dónde nos llaman, Marita? Claro, esa es la pregunta. ¿A dónde se pueden comunicar para decirnos qué piensan de todo esto que nos acaba de decir Gustavo y todo lo que estamos conversando? ¿A dónde? Bueno, pueden dejarnos mensajes al 4524-7816, 4524-7816. También pueden mandarnos sus SMS, Telegram, WhatsApp al 1533840853, 1533840853. Nos pueden dejar mensajes en Facebook, que es Amartya Revista, el Twitter nuestro es @revistamartya, y nos están escuchando, obviamente, ya sea por el éter AM740 Radio Rebelde o por la página web, que es www.radiorebelde.com.ar. Cómo me gusta la palabra éter, la diría repetidamente, y sobre todo si tuviera una voz como chivo. A Liberty también le gusta. Es un chivo. Bueno, pero ya no sé si quiero ser como a Liberty. Me gustaría más tener una voz como la suya y decir éter, éter, éter muchas veces por día. ¿Como se acuerda mía? De...? Sí, sí. Me gusta, es más, me da vergüenza. Cuando digo, ¿a qué números? Y aparece la voz suya, yo me avergüenzo de la propia. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que me avergüenzo por los dos, tiene. Está bien. Marcelo Aliberti también podría venir algún día. Soy Marcelo Aliberti. Bueno, eso es de otro programa. Tengo mensajes en el celular, si quiere ahora, si no, cuando me pida. Dígame, coménteme. Acá en Twitter también hay un montón de mensajes. Bueno, Antonio Esbaglia dice, hoy quieren quemar cunitas, ¿cómo después de la caída de Perón pretendieron desaparecer los logros de las fundaciones de Evita también por medio de la incineración? Evidentemente esta gente presume de tener el fuego sagrado que todo lo cura. Claro que siempre quemando los derechos de los humildes. Abrazos a todos los amartianos, excelente programa. Bueno, ese fue Antonio Esbaglia. Teresa de Parque Patricios nos escribió una poesía, si quieren se las comparto. Dale. A ver. Mi vida se encontraba en un radial desierto. Y no nos queda otra, tuvo en mí el efecto. Despertó mis neuronas, mi ser más guerrillero. Aclaro, de la palabra, del sentir, del sentimiento. Aclaró mis ideas, avivó mi pensamiento. Gracias, gracias muchachos, ¿qué digo, muchachos? Compañeros, por haberme sacado del letárgico sueño. ¿Qué digo sueño? Pesadilla. Por ustedes hoy peleo y sé que algún día volverá nuestro sueño. Bueno, muchas gracias, Teresa de Parque Patricios. Y nos escribe también, no sé mamá quién es, en relación a lo de meterse con los hijos, ¿no? Ajá. Dice, es como meterse con los hijos cuando el padre fue un HDP. Aunque a veces no hay peor cuña que la del mismo palo, ¿no? Bueno, hay casos, no sé, estaba pensando en a lo mejor no es una cuestión de ADN, sino en el caso de los leucocitos, por ejemplo. Sí, no hay peor astilla del mismo palo. Bueno, y Emilio pregunta, ¿qué pasa con la oposición, gobernadores y sindicalistas? Y por las dudas, bandera blanca. Bandera blanca. Bandera blanca es como la rendición, ¿no? Es exactamente, o cuando tenés alguna urgencia. Emergencias también, sí. Sí. Sí. Mientras le voy tirando alguno de acá, mire, Rubén López, el compañero de Cañuelas, dice, qué semanita changos, la vicepresidenta de la Nación cada vez más complicada con su fundación Trucha y Lavadora. También Bruno Piccolo nos dice que lo del anagrama de Mini Davos a Invadimos fue genial. Gracias. Esa es para usted, Julieta. Greta Romario más temprano decía, cuánto nos cuesta la fiestita marketinera en el CCK. La vida nos está costando. Dice, la lluvia de inversiones son los padres. Bueno, algo de eso hay. Y nos desea un buen día a todos. También decía que si las empresas offshore de Macri no fueran sospechosas, ¿por qué tanto afán en esconderlas? También es cierto. Icho Nes, que es @tompepintura, nos dice, chicos, qué etapa difícil, y pone la foto de la revista Martia que tiene a Aranguren con el traje de la CSS. Dice, en 5 años es una de las más complicadas a la hora de comprarla. mala. Me fumé la de la nata calladito, pero esta cae justo al hueso en el momento justo. Igual, felicitaciones, la leo y la paso. Muchas gracias, compañero. También Ramonel 19 Mujer dice, oyéndolos atentamente, y a López, por supuesto, como todos los lunes. López bueno, tenemos acá. El único programa con el López bueno. Así es. Bueno, hay muchos. Sí, yo quiero agregarlo. Lo siguiente, uno crea una empresa offshore para evadir. Digo, claro. Esta es la clave, no es que se crea para otra cosa. La creas para evadir impuestos, después te pescan o no te pescan. No tiene otra finalidad, porque la estás creando en un lugar donde no se paga impuestos. Entonces le pones el domicilio, digo, Montevideo, Bahamas, Seychelles o donde vos la quieras poner, digo, esos paraísos fiscales están exclusivamente para eso. Entonces no hay que buscarle la vuelta. ¿Para qué crearon una empresa en Panamá? Para no pagar impuestos. Los engancharon. ¿Qué dijeron? Bueno, no, la empresa está inactiva. Bueno, la empresa está recontractiva. Son empresas mellizas, son mamushkas, están una dentro de la otra. Engancharon a Macri, a Grindetti. Resulta que la mitad de los funcionarios, todos tienen la plata afuera. Hicieron el blanqueo. Nadie la trajo por ahora. No, pero además, otra que el presidente del Banco Nación no trajo la guita. Otra que la caja fuerte en el dragón. Esto de esconderla dentro de una empresa que está dentro de otra empresa. Está dentro de otra empresa y que está afuera y que está en el estudio Fonseca, donde están todas las empresas que lavan dinero del mundo prácticamente. Es eso. Eso sí que es para lavar dinero, no para otra cosa. Un dragón volador. Bueno, también dos más le tiro así cortitos. Wenstecken, que nos dice, la vuelta al fondo propuesta por Macri son los 10 kilómetros de subte, no lineal, sino profundidad. Nos están fondeando o fundiendo. Y también Greta dice, Gustavo López, los egipcios hicieron algo peor. Seti lo arrojaron los niños judíos al Nilo por equilibrio del imperio. Lo que pasa es que, claro, en pocos caracteres es difícil. Bueno, siguen llegando mensajes acá. Tenemos más mensajes de los oyentes. Sí, me parece bien. Acá nos hace una propuesta nuestro productor. Escuchamos oyentes entonces en las 7:40. Sí, buen día. Para No Nos Queda Otra, soy Isabel de Congreso. Laura Rodríguez Machado, senadora PRO, propuso a los excluidos de la audiencia pública que no había problemas con exponer, dado que se podía hacer por escrito. Le digo yo cuál sería el problema, dudo que lo incluyeran en el expediente. Y además, si la audiencia se dice pública, la exposición se supone debería ser oral. La exclusión se circunscribió a los técnicos de las organizaciones populares que podían impugnarlo. Por hecho, el hecho de falsear datos, por caso, en vez de bajar los subsidios, los aumentan. Y al fijar el precio del gas en dólares, ¿qué pasa si hay otra devolución? Buen día, Radio Rebelde. Miren, les habla Batalla de acá de Balvanera. Yo acostumbro ir a veces los domingos a la mañana a comprar un pedacito de asado, una cosa, al supermercado Coto. Y antes iba el año pasado y estaba lleno el supermercado, que no se podía caminar. Las colas estaban allá en el fondo, las colas de la caja a cobrar. Ahora está vacío el supermercado. Hay una tristeza tremenda en la gente. Vacío. Y la gente, algunos amontonados por la calle, cerquita, ahí pidiendo a que vaya llegando y saliendo. Les digo que este que está en Nueva York, que es el que está haciendo esto, este tipo, la única satisfacción que dio fueron 9 meses antes del nacimiento. Sí, buenos días, Armando de Villurquiza. Ya sabemos de qué calaña son esta gente, la nata. El otro día le contesté, después de un comentario que hizo Babi Echecopar, que hago de cuenta que lo escuché dos veces porque es la primera y la última, defenestrando a las 7:50 a Víctor Hugo y a ustedes, diciendo que son un rejuntado de fracasados. Entonces le dije que era importante que los escuchase, pero con mucho respeto le hablé, con mucha altura, y que lo escuchase a Liberty también los sábados. La respuesta al aire fue, andate a la puta madre que te parió. Esa fue la respuesta de Babi Echecopar. No nos asombremos de la calaña que nos rodea. Chicos, el señor Lanata, el gordo Lanata es indigno, es amoral, es un chorro, es coimero, es ventajista. ¿Qué se le puede pedir, por favor? Y está apoyado por los Yo he escuchado el otro día, desgraciadamente, Radio Mitre, porque no tenía, no me podía conectar con otros lados, riéndose de Cristina, que está sola, que ya no lo acompaña nadie, porque había ido a ATE, a hablar a ATE. Pero están todos locos, están enfermos. Muchísimas gracias a todos los oyentes que se comunicaron con nosotros acá, Radio Rebelde. Están todos locos, ¿qué les pasa? Yo quiero decir una sola cosa. Dígame. Un besito en la cola para Baby Checopar de parte de unos fracasados hermosos. Ah, sí, nos encanta ser fracasados de esta manera y no tener el éxito abrumador de Baby Checopar, que seguramente ese éxito no lo deja salir a la calle en paz, ¿no? Se le debe ni tratar bien a nadie tampoco. Me imagino que la gente le debe pedir autógrafos por la calle, le debe agradecer por su trabajo, ¿no? Serie esa que había hecho, ¿se acuerdan? De acción, que iba con dos ametralladoras. Era muy bueno. No me va a acordar que un exitazo, creo que duró medio capítulo. A mí me pasa algo muy curioso, que es que acá yo salgo con mis amigos por el barrio, ¿no? Qué sé yo, o nos juntamos, cuando hacemos un evento como el Yo No Miento, evento muy grande, termina con un gran festejo, y ahí estábamos nosotros, y cada uno que pasaba y que conocía a uno y no a otro, saludaba con cariño y uno le presentaba al otro. Salimos, no sé, acá ahora de la radio con Gustavo y puedo apostar doble contra sencillo que alguno para y lo saluda y le agradece. Salimos con el profe Delia, pasa lo mismo. Yo no sé, pero ¿le pasará lo mismo a Baby Checopar, que trata así a la gente, que lo llama un oyente y lo manda a la puta que lo parió, dijo recién el oyente, no lo digo yo, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que depende de la definición de éxito también, ¿no? O sea, para mí éxito es poder dormir tranquila la noche. No sé si él podrá hacer lo mismo. Baby. Yo no maté a nadie, digo. Baby, que sigan los éxitos. Nos quedamos con nuestro fracaso. Pasó algo importante en términos de no de efemérides, sino de tristeza. Se cumplieron 10 años ya de la desaparición de Jorge Julio López. De la segunda desaparición. Exactamente. Bien la corrección. De la segunda desaparición, está en el marco del juicio donde atestiguaba contra Checolás por la primera desaparición aquella. Y como decía él, que me parece una de las cosas que más lo ennoblece y lo enaltece, no por su desaparición, sino por contar lo que no pudieron contar los otros. Es tremendo pensar que Julio López tuvo la valentía, tuvo el coraje de esperar pacientemente, anotando todo para no olvidarse, para que no le gane la edad, la memoria, para que no le puedan ganar. Tomó hasta ese trabajo, el de dibujar los lugares, dibujar a dónde era, anotar los nombres de cada uno. No quería olvidarse de nada y quería tenerlo cara a cara para decirle enfrente a Checolás: usted es un asesino serial. Creo que eso fue lo que lo mantuvo con vida tantos años ya. O sea, poder ver justamente un poco de justicia. Yo no sé cómo lo habrán vivido ustedes, pero yo me acuerdo en ese momento la hiel que me corría por la espalda, decir 30.001 no, 30.001 no, por favor. Y queda claro que el secuestro, su segunda desaparición, tiene que ver con esto y la ordenó Miguel Checolás, que todavía maneja bolsones en la provincia de Buenos Aires, muy ligados al terrorismo, a lo que fue el terrorismo de Estado. Escuchemos qué decía Julio López en el juicio. ¿De ahí a dónde fue llevado? Fui llevado al Pozo de Arana. Aparece Patricia del Orto con el marido, toda torturada. La torturan un día, dos, junto con nosotros. Los hacían preguntas: ¿qué hacían ustedes en la unidad básica? Y Patricia no respondía. El marido estaba tirado, todo lastimado. Y ella, hasta un mechón de acá, la rastra le sacaron con pelo y todo. Sangraba por acá, todo, llevaban. Después la sacan a Patricia. Patricia gritaba: no me maten, no me maten, llévenme a una cárcel, pero no me maten, quiero criar a mi nenita, a mi hija, gritaba. Y ellos no, la sacaron, y van a ver ustedes si un día encuentran el cadáver o la cabeza, tiene el tiro metido de acá y le sale por acá. ¡Bum! Otro tiro.

Volvimos ahora sí con ese Jorge Julio López presente y con el compromiso nuestro de No Nos Queda Otra, de Amartya, de la Radio Rebelde, de no olvidar, de no perdonar y de no reconciliarse, ¿no? Porque ahora algunos dicen que es un viejito que hay que mandarlo a la casa, ¿no? El Checolás. Recién Julieta estaba diciendo al aire, en dos de las causas que tiene, en la condena le dan la posibilidad de la domiciliaria. Por suerte, eso en otras es terrible, ¿no? E inexplicable. Yo quiero decir que todos los jerarcas nazis murieron en la cárcel. Claro. Que Erich Priebke no solo murió en la cárcel, y que además fue juzgado cuando ya tenía casi 80, lo encontraron 40 años después en Bariloche y lo juzgaron, sino que nadie reclamó su cuerpo, nadie se quiso hacer cargo y terminó en una fosa común. Pero Hess, que se había tirado en la Segunda Guerra Mundial en paracaídas sobre Londres, estuvo preso, era el único preso de esa cárcel, y los británicos decidieron que muriera dentro de la cárcel, aunque tenía un cáncer terminal, porque lo habían, digo, eran los ideólogos y ejecutores de un genocidio. Sí, sí. Entonces, estaban condenados a cadena perpetua y murieron en la cárcel. Y aparte tuvieron el beneficio de tener justicia, del tener juicio, un juicio justo. Exactamente. Que se lo condenara y que lo mandara a una cárcel común y efectiva, no como hicieron con las miles de personas que secuestraron, que chuparon, que torturaron, que mataron y desaparecieron, que ni siquiera los familiares no tienen los cuerpos para poder enterrar. Que no deban recibir asistencia médica, no. Como tienen cualquier que recibir preso. Asistencia médica en la cárcel. Son genocidas. Es una de las cosas que a mí más me enorgullece de la última década, sin lugar a dudas, y una de las que me acercó a mí al kirchnerismo, sin lugar a dudas, es el momento en que Néstor Kirchner descuelga ese manda a descolgar ese cuadro. Uh-huh. Y se abre un nuevo capítulo para la política de derechos humanos en la Argentina. Por eso, cuando algunos nos llaman a hacer autocríticas, hay que tener cuidado. ¿Qué quieren que nos autocritiquemos? ¿Qué es lo que tanto les molesta de lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos mal? Porque muchas veces da la sensación de que nos vienen a criticar por lo que hicimos bien y no por lo que hicimos mal, y que quieren no una autocrítica, no un balance, sino un arrepentimiento. Eso no lo van a encontrar. Hay una nota muy interesante en página 12 del día de hoy, de Daniel Filmus, que se llama La próxima oleada, y que habla, entre otras cosas, de estos pedidos de autocrítica que hay permanentemente. Como nos pareció muy interesante, acá de hecho Damián la tiene toda resaltada, queríamos conversarla con él, también hacerle preguntas de otro tenor, pero en primer término preguntarle por estos insistentes y casi diría yo hasta sospechosos pedidos de autocrítica. Así que los saludamos. Daniel Filmus, muy buenos días. Acá toda la mesa de No Nos Queda Otra, revista Amartya, te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Y además estamos como muy interesados en profundizar un poco en la nota que escribiste para Página 12. Estábamos recién en el corte leyendo un decálogo de reflexión que dejás al final de la nota, y queríamos compartir con la audiencia, sobre todo para incitarla a ir a buscar la nota, a leerla, que nos parece muy interesante. Arrancás con una cita sobre conceptos de García Linera, pero te metes después de lleno en el tema este de la autocrítica. Autocrítica sí, autocrítica no. Agarramos el látigo, nos autoflagelamos, ¿qué hacemos? Los límites, ¿no? Bueno, saludos a Gustavo, en primer lugar, que escucho que está por ahí. Un abrazo, Gustavo. Un abrazo, Daniel. Un abrazo grande. Yo soy de los que piensan que sí, que hay que pensar, reflexionar y evaluar qué cosas hicimos bien, qué cosas hicimos más o menos, qué cosas nos faltaron hacer, qué cosas hicimos mal, porque es imprescindible para poder tener una plataforma hacia el futuro. Lo que toma García Linera es esta idea de que las transformaciones profundas, las revoluciones, no vienen en forma lineal, sino que son oleadas. Y él dice, bueno, estamos en un momento de reflujo, es un momento para pensar, evaluar qué cosas nos faltaron hacer, qué cosas no pudimos hacer, qué cosas no supimos hacer, para que la próxima oleada, que sin lugar a duda va a venir, en la que yo agrego ahí, no hay que ser surfistas para esperando la próxima oleada, sino que hay que ser protagonistas para agitar las condiciones que permitan una próxima oleada, tener en cuenta qué cosas tenemos también entre las deudas frente a la sociedad, porque me parece que una de las razones también por las cuales nosotros no pudimos ganar el 10 de diciembre tiene que ver con tener una mirada más al pasado que al futuro. Nosotros repetimos repetíamos una y otra vez lo que hicimos, pero bueno, el voto está muy vinculado a cuál es el proyecto que tenés para adelante y cómo seguir. Y en ese sentido no era hacer más de lo mismo, porque la situación no tiene nada que ver con la que, por ejemplo, me tocó compartir con Néstor Kirchner cuando asumimos en el 2003, un país en el infierno, sino que hay que hacer otro tipo de transformaciones, otro tipo de cambios, hay que ser mucho más profundo en las modificaciones que hagamos de ahora en adelante, que propongamos de ahora en adelante, y por eso ahí sugiero alguna línea de temas, unos 10 temas, pero son simplemente a título de sugerencia que merecen debatirse para tener un proyecto hacia futuro. Por ejemplo, yo los escuchaba recién hablar sobre el tema de derechos humanos, no cabe duda de que nadie ha avanzado como lo hicimos nosotros, no cabe duda del coraje que tuvo Néstor y después Cristina en seguir adelante con los juicios y con castigar fuertemente a los genocidas, pero también en la misma línea uno puede plantearse si claramente nosotros hicimos todo lo que había que hacer para democratizar las fuerzas de seguridad. Habría que preguntarse si nosotros hicimos todo lo que había que hacer para impedir que haya violaciones constantes de derechos humanos en el servicio penitenciario, en las cárceles, ¿no? Y seguramente vamos a ver que todavía quedan cosas por hacer, y en ese sentido, por ejemplo, en el caso de los derechos humanos, tenemos que seguirnos planteando desafíos, ¿no? ¿Qué tal, Daniel? Damián te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Damián. Mirá, uno de los puntos que me parece interesante y que estaría bueno que profundices un poco, vos hablás de la necesidad de impulsar una reforma constitucional que garantice la continuidad de los derechos adquiridos por nuestro pueblo más allá de los resultados electorales. ¿Qué puedes decir al respecto? Bueno, ese es un tema central. Si uno lo escucha a Zaffaroni, Zaffaroni no se cansa de repetir que habría que haber reformulado la Constitución. Cristina ya lo ha dicho un par de veces, hay que pensar si nosotros no tendríamos que haber fortalecido la idea de los derechos, incluyendo algunos de ellos en la Constitución. Y García Linera también en algún momento planteó en la discusión, bueno, Venezuela, Bolivia, Ecuador, por ejemplo, colocaron en la Constitución un conjunto de transformaciones que sin lugar a duda va a ser muy difícil algún día tirar para atrás. Dicho sea de paso, para ser un poco más telúrico, es lo que hizo Perón en el 49. En el 49 Perón reformuló la Constitución incorporando los nuevos derechos y garantizando de esa manera que perduren. Por supuesto, la libertadora no tuvo ese tipo de miramientos y los tiró para atrás. Pero incluso en el 14 bis quedaron una parte de aquello que Perón planteaba en aquel momento. Entonces, me parece que un tema es el futuro, es discutir sobre qué derechos tienen que estar en la Constitución, y te doy un ejemplo más. La ley principal que están proponiendo Temer en este momento es reformular la Constitución, justamente porque a diferencia nuestra, donde el 6% del PBI para educación, por ejemplo, está en las leyes, la ley de financiamiento educativo, en Brasil tienen la mala suerte que se colocó en la Constitución, no el 6%, sino un porcentaje del gasto público de los estados y del Estado Nacional tiene que ir a educación y salud. Bueno, Sasha Temer lo que está proponiendo es suspender por 20 años ese artículo de la Constitución. Entonces me parece también que hubiera sido importante, quizás no tuvimos las condiciones. Siempre ideas tan progresistas tienen estos tipos, ¿no? Bueno, la más linda de todas es proponer que la jubilación alcance a los 70 años, ¿no? Y yo estuve hace poquito ahí en un debate solidarizándonos con los movimientos populares brasileños, y yo les decía, ¿qué van a hacer? Porque el promedio de vida en Brasil es 66. Entonces hay que hacerle pagar a la viuda, por ejemplo, los 4 años que ese tipo no va a aportar aunque esté muerto, ¿no? Claro. Porque es un... Muy cínico. Realmente ahí está muy, muy crítico el peligro que hay en Brasil de volver incluso más allá de lo que está proponiendo Macri en la Argentina para atrás en las políticas, ¿no? Daniel, vos sabés que mientras planteabas lo de la reforma constitucional, enseguida se me vino a la cabeza el proyecto de democratización de la justicia que fue aprobado, pero que sin embargo no tuvo ni chance de ser aplicado, y que veníamos nosotros con un apoyo popular bastante importante como para sostenerlo. ¿Vos creés que el tema de la reforma constitucional lo podemos impulsar? ¿Que este es un país en el que se podría llegar a votar esa reforma y a sostener desde lo popular, digamos? Sí, sí, yo creo que sí. Me parece que vos tenés que ajustar la reforma a qué puntos proponés discutir allí. como el Pacto de Olivos en su momento propuso y ajustó las reformas constitucionales a los intereses de aquel momento de la reelección de Menem y algunas cosas más, hoy habría que usarlo de un punto de vista democrático, aclarando que la reforma constitucional, porque se abre para ciertos temas, no se abre para todos los temas, sea para la ampliación de derechos. Entonces, con ese compromiso, seguramente la sociedad, como acompañó la ampliación de tantos derechos, derechos para minorías, derechos para las mayorías, si coloca en la Constitución, por ejemplo, para darte un caso, el tema del derecho al ingreso para cada uno de los chicos a través de la asignación universal, bueno, realmente, incluso poniendo, como hay en Brasil, una forma de ajuste automático en la propia Constitución, después es muy difícil volver atrás. Nosotros vemos que un montón de otros temas, Macri de hecho estaba volviendo atrás, y esto significa después, como sabemos, muchos años de lucha para que podamos recuperar esos derechos, ¿no? Pero bueno, de Daniel, Gustavo, claramente era muy difícil plantear la reforma en el periodo de gobierno de Cristina, porque el ataque de los grandes medios iba a ser por la supuesta eternización en el poder. No nos iban a dejar decir, no, nosotros queremos introducir nuevos derechos, no queremos una nueva reelección, pero en esta etapa de reflujo que vos decís, parece muy importante prepararse para el futuro, prepararse para, los cambios que hay que afrontar, que no se dieron del todo. Uno siempre dice, esto fue lo mejor que nos pasó en los últimos 20 años, pero hay algunas cosas que pudimos haber hecho mejor, y me parece que hay que prepararse para eso, porque nadie compra pasado, sino que la gente compra futuro, y hay elementos más que suficientes como para hablar del futuro con una base muy sólida. Sí, por supuesto, y en lo que decís vos, y un tema que te es tan caro, es la cuestión de los medios. Nosotros, sin lugar a duda, hicimos un esfuerzo enorme, dimos un debate increíble, tuvimos un triunfo realmente importante en la aprobación de la ley de medios, pero si uno mira lo que ocurrió en la realidad, la democratización de la palabra todavía está bastante lejos en nuestro país. Hay que discutir cuáles son las estrategias hacia el futuro para seguir avanzando en que haya pluralidad de voces, que hoy realmente no existe. Y hay que decirlo claramente, no se trata de, y ahí lo pongo bastante en el artículo, de mirar para atrás en un ejercicio de nostalgia o mirar lo que no hicimos, sino de construir el programa para el 17 y para el 19. ¿Qué le vamos a proponer a la gente para el 17 y para el 19? ¿Qué le vamos a decir al pueblo que hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer tiene que ver con muchas cosas que no hicimos, ni algunas que hicimos, y la verdad que se malograron después con el triunfo de Macri. Hay que recuperarlas como estrategia, pero si yo tuviera que decidir una sola, que es la número uno que planteaba ahí, yo creo que nosotros no logramos en profundidad transformar el modelo productivo. Claro. Es decir, que Argentina, para que te des una idea, América Latina, la industria creció en los 2000, creció más o menos el 20 y el 30%. Argentina, la industria creció durante los mismos años arriba del 90%. ¿Sí? En estos años, la industria argentina creció en el 90%, es el país que más creció la industria. Sin embargo, Argentina es el país donde más creció la industria, y es el único en que no se primarizó, es decir, que sobre el fin de la década no tuvo mayor incidencia el Producto Bruto Agropecuario respecto al Producto Bruto Industrial. A pesar de todo eso, quedamos empatados, no pudimos salir de lo que se llama la restricción externa. Exacto. Llegó un momento en que igual nos ahorcó la necesidad de dólares, eso nos generó condiciones realmente difíciles, incluso todo el tema del corralito y demás tuvo que ver con eso, pero fundamentalmente nos generó condiciones difíciles para seguir industrializándonos, porque nuestra industria sigue siendo dependiente de los insumos internacionales. Así es. Así que habría que pensar cuáles son las futuras estrategias para avanzar más en los procesos de industrialización y de generar cadenas de valor con los países hermanos para tener una economía industrial integrada, ¿no? Sí, otro tema que no toco ahí, es un tema donde sobre fin de los de los 2012, 13, 14, el comercio entre los países de América Latina, más o menos tiene los mismos niveles que al principio. Y crecimos y después volvimos a caer. Y lo que hay que tener en cuenta es que justamente el comercio entre nuestros países es comercio de productos industriales, porque no nos vendemos productos primarios entre nosotros, ¿no? Y el comercio nuestro con los países centrales es venderle productos primarios. No les vendemos trabajo. Y es mucho más importante que crezca el intercambio comercial entre nosotros, porque eso permite justamente generar cadenas de valor regionales y permite que haya exportación de productos que exigen mano de obra calificada, ¿no? Sí, sí, eso implica que el Estado, gobierne quien gobierne, tenga las herramientas y los instrumentos suficientes y necesarios para evitar esta restricción externa, que cuando el país crece, como no puede cambiar la matriz productiva por la falta de manejo de divisas, termina cayendo en esto. Exactamente. Daniel, me quedan dos muy cortitas porque nos quedan 5 minutos de programa, pero no puedo dejar de hacértelas, así que te las tiro las dos juntas como para que nos administres vos el tiempo en estos 5 minutos que nos quedan. La primera, por el rol que vos tuviste en la Argentina al frente del Ministerio de Educación, es tu lectura sobre las palabras del ministro Bullrich en relación a la campaña del desierto y la comparación con las necesidades del modelo educativo. Y la segunda es alguna reflexión sobre esta especie de chichoneo, como le gusta decir a nuestro productor, que hay entre Malcorra y Gran Bretaña por el tema Malvinas. Bueno, la primera, muy breve, porque la verdad es que desnuda una mirada elitista, centralista, porteña y descalificadora de las culturas originarias, y también desnuda un desconocimiento tremendo respecto de la historia. Reivindicar un genocidio como fue la campaña del desierto y decir que eso tiene que ver con la educación, bueno, realmente, insisto, implica el desconocimiento de los dos aspectos, ¿no? Del aspecto de la esencia de la campaña y de un conocimiento mínimo de la historia. En segundo lugar, que lo que más me preocupa en este momento es el tema de lo de Malvinas, y ahí te quiero decir hay dos hipótesis. Una, que te voy a decir que pareciera ser la menos grave, es que se quiera cambiar esto por un voto en Naciones Unidas. Ajá. Que te digo la menos grave porque es gravísima, pero bueno, habría un interés, habría alguna razón, habría algún sentido. Y se supone que todo volvería a la normalidad. Pero... Hola, hola, Daniel. Daniel, uy, lo perdí. También en página 12, no sé si lo leyeron, del síndrome de Estocolmo, de tratar de quedar bien con quienes nos dominan pensando que por eso van a tener una actitud diferente. Y lo que vemos es que no llegan los capitales, lo que vemos es que no tenemos ningún apoyo, ninguna ayuda. Pero somos concreta. Buenos alumnos con el delantal bien planchadito, digamos. Exactamente, es un síndrome de Estocolmo pero tremendo. Y te quiero decir más, hay una tercera hipótesis que justamente estoy terminando un artículo ahora. El tema es que también en Malvinas hagan ensayo y error. Es como hicieron con las tarifas, con tantas cosas. Probamos con esto. Claro, porque ya Pinedo salió a decir que no, y Macri salió a decir vamos a defender la soberanía, y lo que hicieron es una vergüenza. Nunca Argentina colocó en esos términos la relación con Reino Unido respecto de Malvinas. Le dio vergüenza hasta poner en la declaración la resolución de Naciones Unidas. La que quiere ser secretaria general de Naciones Unidas puede tener el voto de Reino Unido, pero no de los 192 países restantes, que lo que quieren es una secretaria general que cumpla las resoluciones. Claro. ¿Con qué cara va a ir a pedir el voto si lo que hace concretamente es desconocer que hay una resolución hace 50 años en Naciones Unidas que dice que Reino Unido tiene que negociar con Argentina? ¿Cómo no se coloca eso en el comunicado? Sí. Aparte se acepta que la traba para el desarrollo económico de las islas son las leyes argentinas, que lo único que dicen es que está prohibido pescar o sacar hidrocarburos de la plataforma continental argentina. No tenemos ninguna ley para Malvinas. Simplemente decimos que las Malvinas son tan argentinas como el obelisco o como la pampa húmeda o como la quebrada de Humahuaca, y que no se puede hacer eso sin autorización. Ahora, ahí están 5 empresas que están siendo en este momento, tienen un pedido de embargo, los directivos un pedido de juicio penal, tienen que entender que no se puede hacer eso. Ahora, en vez de decir que la traba para el desarrollo de las Malvinas es la intromisión ilegal e ilegítima del Reino Unido, decimos que la traba para el desarrollo de Malvinas son nuestras leyes que defienden lo que es de 40 millones de argentinos. La verdad que es inconcebible. Daniel Filmus, te agradecemos muchísimo porque siempre, a pesar de tu carga de agenda, te haces un lugarcito para hablar con nosotros, con Amartya, así que te agradecemos muchísimo. Seguramente, en la medida que sepamos un poquito más a qué la va este tema de este chichoneo con Gran Bretaña por Malvinas, te volveremos a consultar. Un abrazo y apoyar a los que hacen un esfuerzo enorme para que haya voces populares en el aire es para nosotros una tarea militante y por eso es un gusto hablar con ustedes. Muchísimas gracias. Daniel Filmus, parlamentario del Mercosur, fue ministro de Educación, fue responsable de en el último tramo del gobierno de Cristina de lo que tiene que ver con los asuntos para las Islas Malvinas. Docente universitario e investigador del CONICET. Así es, y además un amigo de la casa, porque nos atiende siempre. Hay que separar un poquito y volvemos para la despedida en No Nos Queda Otra. No Nos Queda Otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Bueno, entonces se lleva el vestido. Sí, pero deme los dos en talle mediano. Son para mis tías. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, es lunes. Y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. ¡Ah, claro! Todos los lunes con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en los mejores shopping del país. Y además sumás puntos Credit Cop o millas Aerolíneas Plus que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días lunes del 5 de septiembre al 19 de diciembre de 2016. Consulte descuento aplicable, shoppings, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No Nos Queda Otra. Un compromiso diario. Siempre los llamo, chicos, para felicitarlos porque el programa es una maravilla. Y siempre encuentro a algún oyente que antes que yo diga lo que estoy pensando, lo dice. Para mí este gobierno es una pesadilla. Todos los días me despierto pensando que fue una pesadilla. Más cosas horrorosas no pueden pasar. Suerte que están ustedes, chicos. Besos gigantes. Sí, buen día, buen programa, Alberto Lanús. Bueno, ¿a qué viene el fondo? Siguiendo sus siglas, a futuras muertes injustas. Gracias. Hola, buenos días a Martianos, habla Graciela. Bueno, Bonadío, cual Torquemada, lo que pretende con ese acto que quiere ejecutar es prenderle a fuego a Cristina. Eso es lo que más le gustaría, la pira, o sea, es simbólico el tema, ¿no? A Cristina con todo su gabinete fiel como Aníbal Fernández. Así que ahí está el mensaje subliminal para todos los odiadores, junto con él. Chao, buenos días. Gracias a todos los oyentes por tanto cariño, nosotros también los amamos mucho, son los mejores oyentes del éter, y dije éter una vez más que tanto me gusta decir. Julieta Dorio tiene algo que aclarar, importante. Sí, ya que hablamos del tema de cunitas, la quema de cunitas, y bueno, solamente cunas para los que nacieron en cuna de oro, quería aclarar que, bueno, el sitio Fiscales publicó la solicitud del fiscal Eduardo Tayano para que los 60.000 equipos de cunitas que se encuentran incautados por la investigación judicial sean acondicionados y entregados a quienes los necesiten. Así que, o sea, esto fue, por fin una voz sensata. El titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional número 3, Tayano. Por fin una voz sensata en el medio de esa cueva de Jorge Tayano. Similitud, ¿no? Con Tayano. Bueno, por fin un tiro para el lado de la justicia en ese antro de resoluciones tan tristes. Se nos fue el programa, ya nos estamos pasados, estamos robándole un minuto ya a Javier Vicente y toda la gente de ADN Nacional y Popular. Este programa no se hizo solo, lo hemos hecho quienes aquí estamos, que bueno, yo, Santiago Mouradian, pero aquí, y más importante, Julieta Dorio. Hasta el lunes que viene. Señor Damián Kotz. Desde hoy me retiro mandando saludos a Joana, Juli, Emma y Fidel, ¿eh? Excelente, ¿ya tenemos nombre? No sabemos si van a ser, no sabemos si van a ser uno y uno, pero nosotros creemos que sí. Bueno, tentativos. Entonces, saludados. Primer saludo oficial que reciben aquí. Y del otro lado del vidrio han hecho posible este programa el señor Pablo Diz en la producción. Confía en mí. Sé exactamente lo que hago. En la operación técnica puesta en el aire y los mejores mates, Mabel Batirola. ¡No hay problema! Y cortando los audios, el señor Nahuel Bianchi. Que al final se llama Nahuel Bianchi. Ese. Y es una persona indispensable. Tal cual, un jugador de toda la cancha, Nahuel Bianchi. Esto fue No Nos Queda Otra, el programa radial de la revista Martia. Nos encontramos mañana con Julián Saúd en el mismo horario y por el mismo Vaticanal. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio.